¿Estamos listos? Estamos listos, muchachos. Todo suyo, compañero. Muchachos, bueno, es el próximo domingo 26 de octubre en La Rioja. Tenemos la posibilidad de escuchar y disfrutar de Los Gardelitos. Y tenemos en comunicación telefónica a Eli Suárez, líder y cantante de Los Gardelitos. ¿Qué tal, Eli? Muy buenas tardes. Te saluda Diego Castro de Radio Nacional La Rioja. ¿Qué tal, Diego? Todo bien por acá. Bien, Eli. Bueno, te llamamos más o menos para que nos comentes y nos des un panorama de lo que va a vivir acá el público de La Rioja el próximo domingo. Y vamos a estar presentando nuestro nuevo disco, que se llama Ciudad Oculta, y editamos este año, entre mayo y junio. Tuvimos la presentación oficial de este disco el 20 de junio en el Luna Park, y a partir de eso encaramos lo que nosotros llamamos la gira oculta, que es la gira presentación por el interior del país. Así que ya venimos presentándolo en muchas provincias, y bueno, esta vez vamos a estar de vuelta en este tramo de la gira que vamos a estar visitando Santiago, Catamarca y La Rioja. Bien, en Ciudad Oculta, ¿por dónde anduvo la lírica y la música de Los Gardelitos? ¿Por dónde trataron de llegar y de buscar y de tener algo, no sé, llegar a un fin determinado con ese disco? Más que nada, siempre el fin es el mismo, es conmover al que te está escuchando o al que te está viendo en un recital. Y siempre partimos de nuestras experiencias. Particularmente en este disco es como que retomamos la esencia de la banda, me parece. O por lo menos esa era la intención. Y de alguna manera la gente lo recibe así. Por eso siguen existiendo las mismas temáticas. O sea, venimos hablando de lo mismo desde el primer disco hasta este, que gira, bueno, en torno a lo que es la búsqueda de la identidad, por un lado, y por otro lado también el amor como respuesta. Y bueno, a partir de eso vamos encontrando distintos matices a nivel musical y a nivel lírico, y bueno, por suerte la gente lo está recibiendo como lo teníamos pensado, y bueno, con buena repercusión también, ¿no?, en lo que viene siendo el disco. También tiene la particularidad de ser un disco que tiene 6 canciones de corneta. Sí. Mi viejo, con el que compartimos escenario, bueno, desde el principio del grupo y hasta que él falleció en el 2004, yo seguí adelante, ya haciéndome cargo de la voz y de a poquito también haciéndome cargo de la composición. Y como te decía, tiene la mitad de las canciones, 6 temas son letra y música de él, de Corneta Suárez, y la otra mitad de las canciones, los otros 6 temas, son de mi autoría en letra y música, así que tiene esa particularidad que se van intercalando las canciones, y es la primera vez que pasa eso en un disco de Los Gardelitos, más allá de que el disco anterior de estudio, que se llama Oxígeno, tenía una canción que yo había incorporado al repertorio, que se llama Mezclas Raras, y el resto eran canciones de mi viejo, son canciones de mi viejo. Así que, bueno, esa canción es la primera que de alguna manera va concretando esta etapa de composición, que es nueva para mí, y en este disco está más plasmado, ¿no? Porque la mitad de los temas, como te decía, son de Corneta, pero la otra mitad de los temas son míos, y se van intercalando, hay como un diálogo entre las canciones que es interesante. Bien, bueno, ahí que remarcabas lo de tu viejo, de Corneta Suárez, ¿qué recordás y qué cómo fue ese comienzo allá por los mediados de los 90 de Los Gardelitos? Y más que nada es como que lo tenemos muy incorporado, es algo que se dio naturalmente. De chicos nosotros, ni bien tuvimos uso de razón, ya lo teníamos a mi viejo en casa tocando y cantando y componiendo muchas de las canciones que ahora subimos al escenario a tocar. Y a la vez también eso nos fue nutriendo para que el día de hoy podamos estar haciendo ese trabajo también, ¿no? De darle forma a la música y a la letra y convertir eso en una canción. Entonces, en ese sentido, sin darnos cuenta, un buen día de, como decimos, de mediados de los 90, nos encontramos en mi pieza, guitarreando, tocando juntos, cantando, y de a poquito se fue gestando la idea de darle para adelante a full con esto que es los Bardelitos. Así que en ese sentido se dio todo muy naturalmente, con un ambiente muy familiar, y también fue fluyendo solo, y nosotros íbamos siguiendo esa corriente, ¿no?, que se estaba dando en ese momento, en ese tiempo. Eli Suárez, Carlos Cu te saluda. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, un gusto poder hablar con vos. Bueno, una semana y un día falta para que se presenten aquí en La Rioja. Y yo hace referencia, cuando antes de empezar la nota, al disco del año 98, Gardeleando. Y sí, recién vos mencionabas mitad de los 90. ¿Qué fue para ustedes ese...? Nosotros siempre decíamos que era como una carta de presentación, ¿no? Como queríamos, de alguna manera, dejar plasmada lo que era la propuesta, lo que sigue siendo y es la propuesta de los Bardelitos en un primer disco. Y bueno, también ahí hay una diversidad de géneros. El tema que sonaba recién, que le da nombre al disco, Bardeleando, tiene esos toques medio punkis y a la vez unos matices tangueros, y a la vez tiene esa cosa de canción y rockera. Entonces, en ese sentido, ya en una misma canción te encontrás con distintos géneros y subgéneros, y en lo que es matiz musical. Y después en la temática, ahí está muy presente esto de buscar la identidad, de encontrar en la sonrisa de Gardel un elemento poético que de alguna manera describe esa búsqueda de la identidad y a la vez la búsqueda de la felicidad, que es como la filosofía de la banda, ¿no? El amor como respuesta, o sea, eso está muy presente, me parece, que en todas las canciones de la banda, y en ese disco se nota bastante. Y a la vez también esto que se da desde el nombre del grupo, que es hacer un rock, pero también con una estética que tiene guiños tangueros, ¿no? Ya, del nombre. ¿Cómo fue la influencia de chico? Bueno, recién hablabas al comienzo de la nota de tu viejo, escucharlo, tocar la viola, verlo. Todo tiene un comienzo, ¿no? Con las influencias. ¿Qué canciones escuchabas de niño? ¿O qué te acordabas que vos decís, che, yo tenía tal disco, tal vinilo de tal cosa? ¿Qué música escuchaste? Te digo, la verdad, no éramos de tener vinilo nosotros. Uh-huh. Entonces, era mi viejo al lado nuestro tocando. Y recuerdo las canciones que de pronto subimos al escenario y cantamos Hoy por Hoy. Algunas de las canciones que están en este disco también, como Un Taxi, o no sé qué otro tema decirte acá justo de este disco, pero que están en otros discos también, como puede llegar a ser del primer disco La Constelación de la Virgen, o del segundo disco No Puedo Parar Mi Moto, o el tercer disco Monoblock. Recuerdo eso del otro disco de Oxígeno, también me acuerdo de mi viejo cantando Compartir, que se llama Venir al Poder ahí. Y bueno, eso, tengo esa sensación. Y después, ya un poco más grande, sí teníamos un pasacassette, que había un cassette de 20... ¿Cuántos años tenés ahí? Y tendríamos... esa es la época que vivíamos ahí en Palermo Viejo. Vivimos 2 años. Yo tendría unos 10 años, mi hermano 7. Y me acuerdo que había un cassette de grandes éxitos del rock nacional que lo ponía mi viejo, y me acuerdo de escuchar El Oso de Morris, o Confesiones de Invierno de Sui Generis, o también un tema muy gracioso de Color Humano que se llama Mañana por la Noche. Después... esas cosas. Y a veces también mi viejo nos cantaba temas que se acordaba de su adolescencia, viste, El Extraño Pelo Largo, Zapatos Rotos, qué sé yo, temas así medio graciosos de los años 60, sí, que él curtía. Y bueno, en ese sentido siempre estuvo impregnada de música la casa y el hogar nuestro. nos criamos en un ambiente rockero, por eso yo siempre digo que desde que nací vivo lo que es el rock and roll desde adentro. Y bueno, también muchas charlas filosóficas de noches o de madrugadas con sus amigos, y uno siendo chico escuchando lo que se hablaba, que sería más o menos lo que decía Discépolo de Cafetín de Buenos Aires, ¿no? O sea, uno se fue criando ahí en medio de esa locura y de esa filosofía de vida, que también a la vez tiene una coherencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, también aprendí que la música no era solamente música, sino, en el caso del rock, también un estilo de vida y una filosofía. ¿Cómo esperan? Sí. Volviendo un poco, ¿no?, al año 2014, bueno, ¿cómo esperan a La Rioja? Han venido varias veces. ¿Qué se llevan o qué esperan cuando vienen a provincias del interior como La Rioja? Y más que nada el contacto con la gente, el encuentro, la observación nuestra de ver cómo reacciona cada público, cómo es cada público. Y bueno, de pronto lo que estamos llevando es esta propuesta actual, este disco que tenemos bajo el brazo, que está teniendo una buena recepción en todo el país, pero bueno, cada lugar tiene su particularidad, así que vamos con mucha expectativa, con mucho entusiasmo, y me parece que también puede llegar a haber una vuelta de eso, o sea, se puede llegar a generar un ida y vuelta copado, y esa es nuestra aspiración, ¿no? Estar ahí. Tampoco es que vamos a buscar nada ni a llevarnos nada, simplemente compartir lo que hacemos y pasar un buen momento, una noche de rock and roll con un ambiente medio familiar que ya caracteriza los recitales nuestros en todas partes, y también con esta alegría, con esta felicidad de poder llevarle algo nuevo a la gente, en realidad. ¿Qué has podido escuchar algo de música de rock de La Rioja, de bandas riojanas, alguna vez? No he tenido mucha oportunidad. A veces preguntamos y nos van diciendo en los lugares, pero no. En el caso de La Rioja, habíamos ido hace muchos años y volvimos hace poco, después de varios años, entonces, bueno, no tuvimos una fluidez. De intercambio musical. Así que no tuvimos tanta oportunidad de hacer un intercambio, pero siempre es interesante escuchar, y también está buenísimo que la gente de cada lugar apoye a las bandas locales, a las bandas under, a las bandas independientes. Eso es muy muy importante. Justamente esta noche se va a hacer un festival que se llama Festival Cósmico, en la sede de ATE acá, muy cerca del centro, y es para juntar un poco de dinero para los chicos de Ensamble Peripecia, una banda que grabó, si bien no me equivoco, en Córdoba, está grabando, sí, en Córdoba el disco, y le falta un poco la plata para la masterización, y se van generando esos lugares, y nosotros desde nuestro programa, antes de hacerte la nota a vos, le hicimos una nota a ellos y también estamos muy contentos. Y de generar, ¿no?, esos espacios de rock. Aportar, aunque un poco de... aportar, y sobre todo en La Rioja, que hace falta un poco más, ¿no?, de espacios. Así que está muy bueno. Está muy bien. Está muy bien. Sí, es una cuestión de que la gente, principalmente, ¿no?, tiene que ir tomando una postura consciente y de apoyo hacia los grupos, pero también está bueno que ustedes, que los medios difundan eso y que le den una mano a las bandas, porque cuesta bastante, ¿viste? A nosotros mismos nos pasa que saliendo del under es bastante duro, y lo vemos también acá en Buenos Aires, y eso que se supone que en Buenos Aires está todo dado para que funcione la cosa, y aún así hay un montón de bandas. Sí. Más después de Cromañón, ¿no? Se complicó muchísimo, es muy difícil conseguir lugares acá, y también terminó favoreciendo el monopolio, entonces en ese sentido, claro, se hizo mucho más difícil después de ese incidente en Boliche 11, así que en ese contexto cuesta bastante, pero bueno, ni que hablar, seguramente en La Rioja es muy duro, así que por eso la mejor onda y bueno, muy bien que están ahí difundiendo. difundiendo, brindando el espacio para que se conozca esa música, ¿no? Las bandas que la están peleando abajo. Bien, Eli, ahí vos mencionabas lo de Cromañón. ¿Cómo te tocó, obviamente te tocó de cerca, pero cómo viviste lo último que ha pasado con los chicos de Callejeros que, bueno, en su gran mayoría, no todos, han recuperado la libertad? Disculpa, ¿cómo sería la pregunta? Sí, ¿cómo lo tomás y cómo ves la situación de los chicos de Callejeros que han recuperado la libertad hace poco? Yo lo tomo como algo positivo, recuperaron la libertad que les corresponde. Por otro lado, nadie le va a devolver esa estadía injusta que tuvieron en la cárcel de Ezeiza. Por otro lado, también esperamos que se reconozca la inocencia que les pertenece y que se los absuelva. Pero bueno, por suerte ahora ya están afuera y están encarando los proyectos musicales que les corresponden y bueno, realmente les deseo lo mejor, porque más allá de la injusticia tremenda por lo cual nosotros siempre nos manifestamos y siempre dijimos que pensamos que la banda es inocente, más allá de esa situación son buena gente, así que está bueno que puedan estar nuevamente en el ruedo. Bien, Eli, y como dijiste vos, que después de Cromañón se dificultó un poco, y también en Capital Federal, las posibilidades que las bandas puedan tocar, ¿vos viste que hay alguna mejoría de los lugares o todavía no se ha tomado conciencia con lo que ha pasado? ¿Cómo? Si se tomó conciencia de lo que pasó en Cromañón y si hay alguna mejoría en los lugares que están tocando las bandas. Y la verdad que muy poco. No hay mucha mejoría y tampoco hay mucha conciencia, pero bueno, básicamente tuvimos que tomar conciencia de la fuerza, tanto las bandas como el público. Y eso es lo importante, ¿no? Que podamos cuidarnos entre nosotros, sabiendo que lamentablemente desde arriba no nos va a cuidar nadie y de hecho hasta nos van a culpabilizar a nosotros, que esa es la intención que tiene, ¿no? Sí. Todo esto cuando se está culpando a la banda, culpar al rock y a la vez también culpar a la gente. Por eso está bueno estar atento y también seguir dándole para adelante, pero aprendiendo de lo que nos genera tanto dolor, ¿no? O sea, es eso, ¿no? De alguna manera no sufrir al pedo, como digo yo. O sea, sí. Es mucho sufrimiento lo que se ha desatado este 30 de diciembre y lo bueno es que nosotros podamos transmutar ese dolor en algo positivo, en algo constructivo. En nuestro caso es hacer música y en el caso de la gente que está reclamando justicia es luchar para que exista una sociedad mejor y para que no se vuelvan a repetir otros cromañones que de hecho han estado pasando, ¿no? Porque lo de los trenes de 11 también tiene que ver con eso y bueno, hace poco también acá en Buenos Aires se cayó un pedazo de techo sobre una chica en boliche, en recital, así que eso también deja al desnudo que no se ha logrado algo positivo encarcelando injustamente, inconstitucionalmente a una banda de rock y criminalizando también así lo que se llama el rock barrial. O sea, no fue algo que haya aportado una solución, sino que de alguna manera fue una especie de chivo expiatorio para la sociedad. Tal cual. Así que en ese sentido hay que estar mucho más atento que antes, capaz, porque van a querer culpar de alguna manera u otra a las bandas cuando sabemos que los grandes culpables son los de arriba, que es así. Sí, viste, la cúpula, el aparato político, que siempre tiene una relación directa con los empresarios que de alguna manera aprovechan todo esto para hacer un monopolio, para que no existan lugares alternativos para las bandas independientes, para ir cercando los caminos que tienen las bandas under. Y bueno, para ir criminalizando también un público que, mal o bien, estaba acostumbrado a eso y de pronto ya era parte de nuestra cultura. O sea, hoy por hoy lo podemos ver con el diario del lunes y podemos cuestionarlo y darnos cuenta de que era una costumbre que se había dado en el rock, que no terminó bien, no solamente en el caso puntual del Cromañón, sino también ha sucedido luego de muchos años en el recital de la Renga. Uh-huh. Entonces, sí, hay todo un análisis. Pero eso también me parece que tiene que ver con una cuestión sociológica de que los pibes necesitan expresarse de alguna manera y se sienten paradójicamente ahogados en una sociedad que no le da lugar, que no da una esperanza, y bueno, a partir de eso los pibes tratan de expresarse como pueden. No lo justifico, pero también trato de comprenderlo, porque también mi trabajo es comprender lo que está pasando, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros hacemos, así que ese es mi punto de vista. Me parece que también tiene que ver con eso. O sea, puedo decirte que también en ese momento el público en general rockero estaba como muy explosivo, y me parece que también hay una responsabilidad del público mismo y de las bandas y de todos como sociedad, pero tampoco podemos culpabilizarlo, porque todos como sociedad elegimos gente que controle ciertas cosas, que por ejemplo un pibe de 15 años que va a un recital y prende una bengala, o un pibe de 25 años que está arriba en el escenario tocando rock and roll, no puede llegar a saber si el lugar tiene una habilitación trucha o no. Claro. ¿Qué situación puede llegar a generar una bengala con esa media sombra? O sea, no somos, digamos, ingenieros, no tenemos conocimientos químicos. Supone que uno va a un recital y se tiene que encontrar con las condiciones de seguridad, por lo menos básicas, ¿no? Uno va a escuchar música, aunque la inconsciencia también, ¿no? Bueno, en ese momento de las bengalas que ha pasado después todo, pero es un largo tema para hablar y para debatir. Sí. Muchas gracias por lo que nos estás diciendo. Ojalá que nos volvamos a reencontrar en otro momento, Eli. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperemos, como decimos, que nos reencontremos. Y bueno, ahora por lo pronto vamos a estar ahí nuevamente en la provincia y esperando que podamos compartir, como te decía, una buena noche de rock. Y bueno, muchas gracias a ustedes por esta charla y por el espacio que nos brindan y por difundir la música de rock en general y también por difundir la música de rock local. Muchísimas gracias, Eli. Hasta cualquier momento, un abrazo y nos vemos el domingo. Dale, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Eli. Hasta el domingo. Hasta el domingo.